Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa en la que voy a explicar la convocatoria del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral por obra o servicio, un mes, de 40 peones de servicios múltiples. El plazo para presentar dicha solicitud es desde el 25 de octubre hasta el 24 de noviembre, ambos inclusive. Los destinatarios de este programa son personas mayores de 16 años y menores de 65 años. Y para acogerse a este programa debe reunir una serie de requisitos. Encontrarse en situación de demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. No haber trabajado más de 90 días naturales el año anterior a la solicitud. Que pertenezcan a una unidad familiar donde se den una serie de circunstancias, como por ejemplo, estar empadronado en el mismo domicilio de la localidad durante un año antes de presentar la solicitud. Que el importe máximo de los ingresos netos de las personas que forman la unidad familiar sea inferior al indicado de renta de efectos múltiples, el IPRE, para unidades familiares de una sola persona. Inferiores al 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas. Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas. E inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas. Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de establo. Esto viene acreditado con un informe realizado por la trabajadora social de los servicios sociales comunitarios. En el caso de que existan más personas que cumplan los requisitos que el número de contratos a realizar, se van a seguir una serie de criterios para seleccionar a las personas beneficiarias de este programa, a las que paso a leeros, ¿vale? Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus miembros no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos 6 meses del año anterior a la fecha de solicitud. Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea víctima de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá esta consideración la persona procesada y condenada por delito que deba conocer un juzgado de violencia contra la mujer. Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33% o se encuentre en situación de dependencia. Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con al menos un hijo o hija a cargo. Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya al menos una persona menor de edad. Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente. Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con al menos dos menores a cargo. Que la persona solicitante sea residente en zonas con necesidades de transformación social. Que la persona solicitante sea mujer. Que la persona solicitante sea mayor de 50 años. Los destinatarios tienen que aportar una serie de documentación que viene reflejada en la solicitud. Viene detallada también la presente convocatoria. Y esta se puede consultar en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Facebook del ayuntamiento también. Todas las personas podrán recoger el modelo de solicitud en la mesa de información situada en la entrada del ayuntamiento o en el área de trabajo social cita en la segunda planta del ayuntamiento en horario de mañana. Muchas gracias.